sábado a la noche. Bueno, no busques más. Inadaptado vuelve a la radio, sí. Vuelve, tercera temporada por FM Box 102.9. A partir de las 21 hasta las 23. Te esperamos con la mejor alegría, con la mejor música y los mejores comentarios. Inadaptados, lo mejor de los sábados. De los sábados. Otra vez, programa número 7. Qué bárbaro, cómo, qué rápido pasa esto. Programa número 7. Parece que fue ayer que volvimos, No puedo dejar de pensar. Me tiene la cabeza atrapada. Ustedes van a decir qué loco que está ese tipo, pero me tiene la cabeza atrapada el estreno de Marvel. Estoy pensando, quiero ir a ver Avengers Endgame. ¿Fue el operador a verla? ¿Alguno de acá fue a verla? No fue a verla. Qué bárbaro, quiero ir al cine. Vamos, a ver si cuenten, si ustedes están ahí, si fueron o no, cuéntenme. Pero no me cuenten, no me hagan spoilers, por favor. Bueno, acá al lado mío se está acomodando mi amigo, ese tipo que le cae bien a todo el mundo. Estoy hablando de el señor Sebastián Maceiras. ¿Cómo andas, champion? Acá me estoy acomodando. Sí, porque te veo, sí. Una maraña de cables para los auriculares tremenda. Estuviste así ahí que charlando con la gente de ¿también? Protesta Coaching. Sí. Por eso llegaste tarde. Va no, de cuento esto, Me senté así un toque como medio apurado porque escuché la cortina y dije, uy. Pero estamos bien. Le saqué una foto a los chicos de Coaching, sí, así que buena onda la tienen gente. Buena onda. Ahí recién terminaron el programa, un programa de lujo que veníamos escuchando en el auto. Así que, bueno, acá con una semana tranquila. ¿Vas a ir a ver Vengadores? No, ¿te gusta eso o no? No me gustan. ¿No te gusta la saga? Sí, me gustan las de Marvel, pero prefiero verlas en Netflix, ¿viste? ¿Ah, sí? Por ejemplo, vi... Ah, esperás, eso de pijotero me parece. No, pero no vi ninguna de esas, ¿eh? Vi las... ¿Nada? Vi las series de Daredevil. Sí. Y... Ah, pero eso es la de... Pero eso... Claro, pero eso es la versión como en series. Claro, versión serie. Por eso me prefiero por ahí ver una serie y verla cuando tengo tiempo así y no. No ir al cine. No ir al cine por ahí o no. Tampoco vi todas las anteriores de. No sé ni cómo se llaman. ¿Cómo se llaman los? Los Vengadores. Eso, los Vengadores. Está no, no vi las anteriores. Iron Man, El Increíble Hulk. Claro, todos juntos. Thor, sí, claro. Sí. Y hay un montón están. Claro, yo vi como las series por separado. Vi Thor. Ah, estuviste viendo sí, algunas. Pero bueno, cuando empezaron a salir todos juntos, no vi ninguna de esas. ¿Se acuerda que habíamos ido a ver hablando de películas de cine que son así, tanques? Habíamos ido a ver. Rápido y Furioso, ¿se acuerda? ¿Te acordás que bueno? Sí. Bueno, esas me encantan, esas feliz, esas sí me gustan. ¿Esa ir a te ver. Gusta? Pero así como más de acción, más fantasiosas, ¿no? Así como más de tiros y todas esas cosas. ¿Esa te gusta esas más? Esas me gustan más, sí. ¿Cómo fue su semana? Bien, tranquila. ¿Laburando? Sí, yendo a ensayar siempre con los proyectos de música. Y bueno, después preparando el programa para hoy sábado y tranquilo. ¿Cómo venimos semana... entonces para hoy? Ayer la pasé mal, la lluvia. ¿Por qué? ¿Qué no, pasó? La lluvia no me gusta. Champion, ¿no? ¿Se mojó? Sí. No, no me mojé mucho, pero es como que me molesta, ¿viste? Es que te tira para abajo. ¿Salió? ¿No? O sea, ¿salió? Y salí a trabajar. Ah, usted dice durante el día, yo pensé que a la noche. No, y a la noche también salimos, tuvimos reunión de producción, sí. Que la pasamos de lujo con todo el equipo acá de Inadaptado. En estuvimos la casa de Luis. De Luis, estuvimos comiendo un rico asadito. Espectacular, unos chori, sí, terrible. ¿La pasamos bien o no? Sí, espectacular. Y bueno, y no, después durante el día... Acá se queja el operador porque dice que no lo invitamos. No, lo invitamos, pero no vino. No, no sé, estaba operando seguro. ¿Para qué asiste ayer a la noche, a las 10 de la noche? No me llegó. Un mensaje te llegó. Bueno, le anda mal el wifi, me parece. Me parece que el WhatsApp en ese momento se te bajó. ¿Eh? Fue justo cuando bajó el WhatsApp, ¿no? ¿Cómo venimos, bonito, para hoy? Hoy traemos otro de los chicos de Instagramers. De esos talentos que hay por las redes sociales. Y traemos una cantante también versátil como las del otro día. Así que con toda la onda y con muchos estilos de músicas distintos. Y nada, gran compositora y gran cantautora. Así que así estamos para hoy. Gracias por estar. Gracias, champion. Ahora voy a presentar a ese muchacho, al del tenedor loco, al asador del equipo. Seguramente es porque es santafesino. Estoy hablando de el profe Luis Héctor García. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va, Luisito? ¿Todo fama, bien? Mucha fama, pocas nueces, dice. Estuvo buenísimo el asado, por favor. Bueno, más o menos. La lluvia, como Sebastián, te juega una mala pasada. ¿Luchaste pero, contra la lluvia? ¿Tuviste sí. que improvisar un techo ahí? Un techo a lo costero, sí, con una chapa, pero salió todo bien. Pero compensa ese pedazo de quincho que tenés. Entran como 50 personas ahí adentro. De arriba, sí. Sí, bueno. Ya estamos organizando algo. ¿La próxima? Sí. ¿Sí? ¿Lo llevamos al operador o no? Sí, lo vamos a llevar. Ah, sí. Bien. Bueno. En el programa 10 acá vamos a hacer una choripaneada, así claro. Que no es abierta al público, pero le contamos porque, bueno, vamos a salir al aire desde al lado de la parrilla. ¿Podemos rifar un choripán, un par de choripán? Podríamos, sí. Podríamos sortear un invitado. Que uno del público venga, el que quiera, lo invitamos. ¿Qué les parece? Yo dije que quería que el asado lo haga... Perdón que me meta. No, hable. Yo lo dije el día que estabas pachucho. Que quería que uno de los que nos escuchan todos los sábados, que se venga a hacer el asado. Entonces, mientras nosotros hacemos el programa, él va haciendo el asadito. Uno de los chicos o de las chicas que sepa hacer asado, que escuche Inadaptados. Bien, muy y bien. Y que después comparte la parrillada y los choris con nosotros. Claro, lo usamos. Obvio. No lo vamos a hacer. Puede ser. Ya está, lo hiciste. Bueno, anda. ¿Cómo venimos para el Luisito? Bien, hoy vamos a hablar de algo, un tema bastante extenso, pero con un poco de ciencia y un poco de humor. El tema del amor, una breve pantallazo de cómo se entendía a lo largo de la historia y vamos a cerrar con el tema del beso, con una experiencia en vivo, en directo acá. Ah, ¿sí? Muy bien, bueno, interesante. Gracias por estar. No, me encanta. Ahora voy a presentar a esa chica que todos los sábados se calza ese traje ajustadito, esa chica bonita que navega las redes para traernos lo más inadaptado de la web y muchas cosas más. Estoy hablando de Laura Pris. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo anda? ¿Cómo está? Qué linda que está hoy, ¿eh? ¿Sí? Sí. Mire usted. Sí, estoy esperando comentar ahí cuándo es mi primer beso con usted. ¡Ah, no! Por favor. ¿No me piensa dar un beso nunca? En la mejilla. Bueno, un poquito más cerca, ¿sí?, del centro de su cara. No, en la mejilla, somos amigos. Pero podríamos ser un poquito más. No sé, vamos a pensarlo. ¿Cómo fue su semana? Una hermosa semana. ¿Bien? La verdad que sí, muy linda. Sí. ¿La pasó bien en el asado con Luisito? Sí, muy rico el asado. Gracias. Un manjar, un genio. Nos recibió, pero espectacular, ¿o no? Nos recibieron. Claro, nos recibieron, sí, Luisito, sí, y toda su familia, exactamente. Claro. Muy bien. Divinos. ¿Cómo venimos para hoy? Bueno, hoy traje algunas novedades de internet y también un recuerdo. Muy bien. Pero no lo voy a adelantar. Algo que dejamos de usar. Exacto, sorpresa. Muy bien, gracias por estar. Un placer. Solo me resta decir que en la operación técnica, Damián Espadea, en la voz en off, el Tano Rossi, todos juntos hacemos Inadaptado. Con la conducción del maestro, el único, el insuperable, aquí junto a nosotros, Guille Fa. Hasta las 23 horas, aquí en La Box 102.9. Ahora, espacio publicitario. No te vayas. ¿Sabés que elegir a Carnicería Ramón te asegura un excelente resultado? Las carnes más blandas y sabrosas especialmente seleccionadas. Los mejores embutidos, achuras, cerdos y pollos. Se encuentra en Espeleta, en la esquina de Esquel y Río Colorado. Abierto de lunes a sábados. Carnicería Ramón. Experiencia y calidad avalan estos productos. ¡Hey! ¿Qué esperas para asegurar tu auto? ¿Ah, no sabes dónde? ¿Lo tenés asegurado pero no estás conforme? SG, consultores de seguros, te brindan el mejor asesoramiento para que puedas elegir la compañía a tu medida y la cobertura que estás necesitando. Más de 25 años en el mercado avalan nuestro servicio. La mejor atención directa y personalizada. Abierto de lunes a viernes de 9 a 15. Nuestra oficina se encuentra en Andrés Branda 42, casi esquina La Madrid, Quilmes Oeste. Comunicate al 4251-3839 o al 4259-9686. SG Consultores de Seguros, @yahoo.com.ar. En Inadaptados, ahora empieza el Happy Hour. What a good place to be. Don't believe I. Take all your clothes up and back to the kitchen sink. What a good place to be. Don't believe I speak a different language, trying to snap somebody out of me. Don't believe I, oh no, cause it's never something out of me. What a good place to be. Don't believe I speak a different language and it's never really happened to me. Don't believe I, oh no, cause it's never something out of me. Disponible en Play Store y App Store. Búscanos como Radio Box 102.9. Estás escuchando Inadaptados por Box 102.9 con la conducción de Gish Fox. 19 minutos pasaron de las 9 de la noche, amigo. Esto arrancó con todo, con toda la energía. Ya de que venimos en camino, venimos cantando, divirtiéndonos, con toda la onda. ¿O no es así, señor Sebastián Maceira? Sí, venimos con todas las pilas, venimos ahí motivados para otro sábado más de Inadaptados, Champions. Está buenísimo. Amigos, si se quieren comunicar con nosotros, háganlo a nuestro WhatsApp, 11-64-00-70-47, 11-64-00-70-47, o a través de nuestro Facebook, Guille Martín Fox, o si no, a través de nuestro Instagram, Guille Fox y sus inadaptados, guión bajo. Muy bien, no, mira, siempre me hace acordar de eso. ¿Están pensando en irse de viaje? La Soñada es una excelente opción. Tus mejores momentos y recuerdos los vivís en La Soñada Apart Hotel. La Soñada te invita a conocer el encanto de la belleza de la naturaleza, el confort de departamentos amplios, un ambiente agradable y la mejor atención para tu estadía. Un lugar mágico para la familia, para compartir con tu pareja o para disfrutar con amigos, con una hermosa piscina y extraordinario buffet. Encontranos en Facebook, nuestra fanpage La Soñada. Búscanos como arroba La Soñada. Hace tu reserva al 03456-1549-6363 o al 03456-1168-7487. La Soñada se encuentra en Federación Entre Ríos. Acordate que estamos jugando con la consigna. ¿Te acordás la consigna del día, Lauri? Claro que sí. ¿Cómo fue tu primer beso? Exactamente. Uh-huh. ¿Cómo fue el suyo? ¿Se acuerda? El mío, yo fui a un cumpleaños, era muy chiquita, estaba creo que en quinto grado. Y bueno, jugando a la botellita. ¿Así fue? Sí. Uy, qué picarona. ¿Y usted? lo suyo es peor. Lo suyo es peor. Lo mío es peor, pero no lo sé si contarlo. Y ya lo conté en el Facebook, por favor, dígalo. Claro, estoy en el horno. Bueno, vamos a decirle que me escondí abajo de la mesa para besar a una prima lejana. ¡Incesto! ¿Cómo va a ser eso? Eso no se puede hacer. Antes se podía. Yo, bueno, como puse ahí también en el Facebook, de la primaria recuerdo, pero eran besos tipo muy inocentes. Muy inocente. Pues hay que diferenciar el beso en el cachete del pico, que le dicen ahora, ¿no? No sé si escuchó el ruido. Ah, acaba sí. De interrumpir una persona. ¿Quién es usted? Yo soy el mozo. ¿El mozo? ¿De dónde? No sé, no sé cómo se llama el bar. El bar no se sabe cómo se llama. Y si trabaja ahí, ¿cómo no sabe? Pero sé, no me acuerdo muy bien. Ay, está loco. ¿Y sabe qué viene a hacer? Sí, es mozo. ¿Y si es mozo, qué viene a hacer? ¿A levantar un pedido? Claro. Ah, buenísimo. Sí, es verdad. Me llamo Tutuca, tengo 50 años, tengo 50 hijos. Pero nosotros no le preguntamos todavía. Y no, te estoy preguntando. Te estoy preguntando. No, usted me está contando. Te está contando, Tutuca. Primero que irrumpe así en una radio, no golpea, no llama. ¿Quién le abrió la puerta? No sé, vecino. ¿Estaba abierto? ¿Entró? Sí, todo. ¿Quién lo llamó? ¿Alguien llamó al bar? No. ¿No? Bueno, ¿va a levantar el pedido? Levántelo. Sí, ¿ustedes ya quieren algo, muchachos? Sí, yo un cortado. ¿Un cortado? Sí. ¿Tiene para anotar? ¿Tutuca? Tutuca, sí. Bueno. ¿Usted, Lauri? La invito yo, Bueno, si invita voy a pedir a los dos. Un champagne con un champagne con speed. Ah, toma alcohol, no sabía. ¿Vende alcohol ahí en el bar? Sí, ah, bueno, está bien. Hay de todo, bueno. Bueno, un daiquiri, entonces. Yo quiero 100 gramos de. Bueno, pará. 100 gramos de flow. No. Pero no sé si se puede tomar alcohol en la radio. Yo quiero fernecito, Tutuca. Dale. Fernecito con. Con unas papitas, Tutuca. Y sí, sale 50 pesos. Con usted sale 40. Bueno, primero tráigalo, después nos dice cuánto sale. Dale. Vaya. Yo no voy a tomar nada todavía. Pero trate de tocar el portero antes de entrar, Bueno, nada, acá la gente entra, ¿qué es esto? Mira, ahí viene Susana. ¿Vos qué querés, Susana? Sigue entrando gente. Esto es cualquier cosa, esto es una radio, no puede ser esto. Son todo inadaptados. No, ¿algo tiene para decir? No. La veo ahí inquieta. Nada. Ya estuvieron comentando las personas. Claro, ¿no? sí. Tenemos. A ver, espéreme, La espero. Total, mientras usted habla, capaz que entra otra persona, esto es así. Claro, sí, es como la radio de la puerta abierta, parece. Ay. Claro. A ver, dice, Esther Orellana, inolvidable, un beso. Se la tecnología no nos acompaña hoy, parece. La tecnología, claro. Espéreme. Luis, siga contando usted que estaba contando el suyo. Ah, bueno, fíjate qué contradicción. En tiempo de plena dictadura, las reuniones para juntarse a bailar se llamaban asaltos. Claro, sí, asalto. Y bueno, recuerdo la primaria sin beso mezclado con un poquito de manón, algo de eso, pero algo muy infantil. Pero sí me acuerdo el de mi señora. Ah, qué romántico. ¿Y todo qué un caballero. ¿Y qué yo vivía en Capital y la compañía, cada vez que salíamos a Quilmes, después me pegaba la vuelta. Ah, muy bien. En el Roca iba. O en el 22, no me acuerdo. Una y una era. Sí se acuerda la sensación, eso seguro. Sí, tenemos para según hablarles. El horario, Luis. Si era muy tarde, el 22 pasa toda la noche. Y si no, te venían el Roca. Ah, tenés razón, sí. Aquí encontré, ¿eh? A ver, Esther Orellana. Inolvidable, un beso y una flor a la salida de la escuela. Tenía 12 años por siempre en mi mente. Qué lindo. Qué grande, un romántico. Rapidito, empezó temprano a los 12, era chiquitita. ¿Otro más? Georgina Crisione. Ay, Guille, las cosas que me haces recordar. Fue en la Plaza de la Cruz con un amigo de la iglesia. Uy, mira la plaza, qué picarona. ¿Alguno más? tenemos, sí. Jaja, muy inocente, Nadia Volpe, jugando a la botellita. Mira la botellita. Ajá. Muchos jugaban a la botellita. Sí. Mira vos. Bueno. Dejemos que la gente se siga comunicando con nosotros, mandando mensaje, y le digo al operador que arranque la locomotora porque nos vamos de vuelta al viaje en la historia con el profe Luis. Bueno, vamos. ¿Subimos? Atentos, sí, suban. Hoy arrancamos temprano en el viaje. Sí, pero bueno, mejor, pero muy, o sea, vamos a ir a un par de kilómetros nada más. Ah, vamos cerquita. Por ahí, sí, aterrizamos en una escuela. No, bueno, en este tiempo sí había escuela cuando. Estamos todavía en la edad moderna. Bueno, buenas noches a los oyentes inadaptados. Hoy vamos a hablar sobre un estado afectivo que cruza tiempos, espacios, generando millones de poemas, letras, libros, que se llama el amor, ¿no? Ese estado afectivo. Bueno, vamos a hacer primero un pantallazo que pasaba hace tiempo atrás. En la prehistoria suponemos que algo era sencillo con respecto al amor, que había esto tipo palo a la bolsa, o sea, te gustaba alguien, un palazo y adentro. Pero vos sabés que se encontraron restos fósiles de antiguos habitantes, ¿no? De nuestros antepasados, por ejemplo, un adulto con una discapacidad grave que no hubiese podido sobrevivir si no lo cuidaban. O sea, que es mentira ese prejuicio que tenemos de los antiguos habitantes agresivos, simiescos, que no podían sentir afecto por otro. Linda la música, el estéreo, sube el estéreo, Dami, muy bien. Bueno, en la antigüedad, ¿qué pasaba? En la antigüedad, por ejemplo, en Grecia se privilegiaba el amor por el objeto, el amor por sobre el objeto. O sea, que no había problema con quién hacerlo, el tema era hacerlo. No importaba con quién. Iba caminando un señor, veía a otro, le gustaba y bueno. Y le entraba, sí. Se iban al Partenón. Volaban. Atrás de las columnas. Volaban las togas, bueno. Creo que los operadores de esa época. Y chucu, chucu, chucu. Claro. Por ahí pasaba un centauri también, no había discriminación. Este era todo bicho que camina va a parar al asador, ¿no? Bueno, claro. Acá el compañero Sebastián es un poco así, sí. Él también bueno. No le perdona la vida a nadie. Yo vivo en esa época más o menos. Me quedé atrás. Es un cavernícola. Me falta el hueso arriba. Yo tengo un amigo que allá en Santa Fe que le dicen radiador de auto. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Se le pega a todos los bichos. Sí. Bueno, en Roma pasaba algo más distinto. O sea, que el amor tampoco era muy preciado. En la antigüedad, generalmente, el amor era agresividad. Las mujeres se la veía como receptáculos de hijos. Incluso a los chicos, cuando nacían con alguna discapacidad, se los solía dejar en la calle, no se los levantaba, directamente se lo tiraban de un peñasco. Qué sí, bárbaro. Nosotros nos quedamos agarrados de la rama, gracias a Dios, y seguimos estando. En la Edad Media, el amor empieza a tomar ese tinte que tienen las películas de Walt Disney, ¿no? El amor de caballeros que tiene una doncella con la cual quizás ni siquiera ni la tocó ni la vio, pero bueno, cruza campos, lucha en base a ese amor, el amor romántico. Ahí viene también todo que lo blanco es lo puro y lo negro es lo demonio, el mal. Todo ese simbolismo de la Edad Media todavía pesa. Bueno, en la Edad Moderna, en el tiempo de Leonardo, se ponía un poco más rígido porque se tenía que llegar virgen al matrimonio, incluso las parejas no podían verse solas. Había un señor que se llamaba el acompañante. Claro, Leonardo tenía el... Que se ponía en medio de los dos para que no haya ningún toque, ningún... Ah, pensé que hablabas de que hacía lo mismo que ese que pasaba y se escondían atrás del Partenón. No, después vamos a ver con Leonardo, así que pasa. Pero bueno, se ponía un poco más... continúa el amor cortés, pero bueno... Se ponía muy rígido el tema de la sexualidad, ¿no? O sea, sí, tenías que casar y después de ahí con suerte tener y sexo. Y perduró bastante en el tiempo. Sí. Bueno, ¿qué pasa en nuestros tiempos? Yo hago una descripción media pesimista, pero no todo es así. Bueno, en general, lo que se dice hoy en día es que hay una exaltación del gozo. O sea, se busca más el descargarse por sobre el afecto, las uniones efímeras, el disfrute sin compromiso, la búsqueda del otro como un objeto. Pero bueno, yo creo que todavía hay románticos y hay canciones románticas y hay gente romántica, ¿no? Sí, perdura el romanticismo y perdura. Y se cree en el amor todavía. Claro, a pesar de algunas letras de cumbia, de reggaetón, que también son sí. Bastante significativas. Y bueno, Seba un poco representa la época del reggaetón. Él ama el reggaetón. Amo el reggaetón. Y cree que apunta ahí y dispara. Algunas. Hay temas muy lindos de reggaetón. Algunas, chicos. Claro. Yo dije algunas, sí. Claro. No, sí, igual están bien compuestas. Más allá de lo que diga la letra, están o muy bien compuestas. O que diga poco. Sí, y hay reggaetones que son lindos. Hay cantantes de así... Que latinoamericanos, vamos sí. A decir, latinoamericanos que son muy buenos en lo que hacen y son letras melódicas. Él va a defender bueno, el rubro. Pues me gusta su participación, Sebastián. Tiene que levantar notas y está, anda muy bien. Estoy complicado, sí. Soy siempre del fondo. Yo. Bueno, ¿qué pasa con la química? La neurología nos da un pantallazo de esto. Así, a grosso modo, estar enamorado, o sea, bien metido con otra persona, es lo mismo que estar drogado o volverse neuróptico obsesivo. Wow. Esto se produce por un cambio de neurotransmisores que trastocan todo el comportamiento, la percepción, ¿no? Famosas cosquillas en la panza. Cosquillas en la panza, palpitaciones, dilatación de pupilas, transpiración, sudoración... pérdida del sueño, alimentación, hay gente que no come. Yo estoy transpirando ahora porque estoy muy enamorado acá de Laura Britti. Después vamos a ver con el experimento este que vamos a hacer. No me estaría dando bolilla. Y hay algo que también que se activa, que por eso aparecen los recuerdos, que es la adrenalina. La adrenalina fija el recuerdo rígidamente en el cerebro. Por eso nadie se olvida del primer amor, la primera vez, ¿no? Son cambios químicos que favorecen a la memoria. Bueno, ahora vamos a ver por qué o cómo se enamoran las mujeres, ¿no? Las mujeres, a ver, interesante, a ver. Sí. Tomo nota, a ver. Vamos a ver. Bueno, aparentemente tanto el hombre como la mujer inconscientemente lo que buscamos ante un contacto visual es la simetría. Si vos ves en todo, en una hoja, en una mariposa, en el reino animal hay una simetría. La simetría es, para nuestro cerebro, es el anticipo de una buena genética. Bien. Después de todo eso, lo que suele fijarse las mujeres, se dice, hay un neurólogo que habla de que, bueno, por las narices y por los oídos. Las mujeres. Se enamoran, sí. Claro. Las narices en el sentido de que son más, su cerebro es más preponderante de los aromas, de las palabras, los tonos de voces, en el caso de los oídos. Perdón, y, profe, no, sí. Le quiero decir a Lauri que vuelo bien yo, así que bueno, nada. Sí, eso es verdad. Ah, ¿sí? Sí, ¿lo sintió? Sí. Ah, bueno, tengo un porotito. Claro, la transpiración también. Sí, hay un experimento, se llama la camiseta sudada que... No, voy a tener que salir a correr a la vuelta a la manzana, entonces. Después lo vamos a hablar de eso, sí. Bueno, y en cambio los hombres somos más de buscar el contacto, ¿no? Como Sebastián ahí que está inquieto con las manos. Lo estoy viendo. Deja al sonidista tranquilo, por favor. Toquetón. Bueno. Toquetón ahí. O sea, solemos tocar más con la mano, buscamos algo más concreto para lograr ese estado de enamoramiento y, digamos, desviamos nuestra mirada generalmente a partes del cuerpo de la mujer, ¿no? Es como que nos tomamos a pecho muchas cosas de estas. Bueno, las fases del amor, ¿qué le parece? Hay fases del amor, ¿no? A ver. O sea, es un proceso que se da en el tiempo. El primer tiempo es el enamoramiento lujurias, le dicen los psicólogos. O sea, hay una explosión de hormonal. Lo más intenso. El pleno tensión sensual. Bueno, eso puede durar alrededor de 3 meses. Claro. Después prosigue la famosa luna de miel, que llaman acá, que puede durar un año, que es la felicidad de ya encontrar una pareja, pero también eso viene con la otra moneda del miedo a perderla. Pero ahí lo que aparece es un proyecto junto, ¿no? O sea, uno entra a construir con el otro cosas en común. Y la tercera es la del compañerismo, que sería que uno está más relajado, más seguro, es un amor compañero que dura a partir de 4 años e incluso toda la vida, que es otro tipo de enamoramiento. ¿Quiere decir eso más o menos que si pasás los primeros 4 años puede ser que dure toda la vida? Sí, sí, hay... Hoy en día habría que ver, porque el creo que está subiendo altísimamente las tasas de divorcio. Habría que hacer un estudio sobre sí, eso. Sí, las parejas sí suelen durar mucho menos. Eso es como más efímero. Directamente no se todo casan. Sí. No, nada, no, no, no. Eso sí también. Sí. No, no, no. Bueno, ¿por qué nos enamoramos o de quiénes? Ahí lo tomamos a Freud. Bueno, Freud habla de que el enamoramiento y el amor no son cosas iguales. El enamoramiento es la hipnosis, es el primer periodo. Y el amor es todo la segunda etapa y la tercera que hablamos acá. Bueno, ¿por qué uno se enamora? Freud dice que lo que inconscientemente tratamos de buscar es ese estado de bienestar, de plenitud, donde éramos el rey, éramos el narciso de la familia, que era nuestra infancia. O sea, cuando uno busca una pareja, busca completarse, buscar ese estado de bienestar, esa completud, ¿no? Volvemos otra vez a pensar en la mente del niño, ¿no? Sí. Eso que queda grabado en el inconsciente. Sí, digamos que el sujeto casi no renuncia a nada, solamente lo desplaza o lo posterga. Estamos hablando en cuanto al placer, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, y nos da 2 caminos. Sería un modelo narcisista y un modelo de apuntalamiento que tiene que ver con la crianza. El narcisista tiene que ver con que elegimos personas parecidas con algo parecido a nosotros. Entonces menciona unos casos. Por ejemplo, amamos lo que uno mismo es. El caso de compañeros que están estudiando lo mismo y se casan, o profesionales que se casan por tener la misma profesión, ¿no? El otro, amamos lo que uno mismo fue y dejó de ser. Que ahí se dan los casos, por ejemplo, de los un señor adulto se enamora de la belleza de una mujer joven. Ahí lo ponemos a Leonardo, que se enamoraba de los hombres jóvenes, como él era, dice, de su belleza, ¿no? Ajá. Ahí viene la famosa viejo verde o vieja verde, que le decimos. Sí. Sí. Sí, es verdad. Es así. Y bueno, y la tercera, que amamos lo que alguno hubiese querido ser, ¿no? por ejemplo, alguien que quiso estudiar y no pudo, se enamora de un profesional que tiene títulos, ¿no? O sea, pone en el otro ese ideal que no alcanzó. Mira qué interesante. Ese sería el primer camino. El segundo camino es mucho más común, incluso tenemos de ambos, ¿no? Que es, nos podemos enamorar de, por rasgo, tono de voz, forma de caminar, son registros inconscientes de dos objetos de amor que fueron primarios para nosotros, que fueron el padre y la madre. Eso está reprimido. Entonces, se puede enamorar del hombre protector o de la mujer nutricia, dice Freud, ¿no? Hay pareja que dice, hola mami, hola papi, ¿no? Y se llama así. Sí. Pero es medio... Es medio enfermizo eso, ¿no, Doc? No, yo no opino. Mientras las cosas funcionen, creo que, que está todo bien. Bueno, y ahora vamos con la clave del beso. A ver, Sebastián está prestando atención porque lo veo con el celular. Estoy viendo un auto que está pasando. Sí. Está mirando la tele, no está prestando atención, sí. Profe. Nada, sí, mire, con todas las pilas, Luisito. Va a tener vamos que romper la pared beso, para pasar de año, ¿eh? Bueno... vamos a hacer... Eso es una lucha constante en mí, desde que nací, que vivo rompiendo la pared para pasar. Derribando paredes para parece poder ser que todo esto del amor, el beso es la clave del todo. Ahora vamos a hacer un experimento, ¿no? Bueno, yo le voy a pedir a usted, alumno Guillermo, que con el permiso de Laura le dé un pico. No sé si me va a dejar. Ay, Dios mío. Pero bueno, estamos en la clase. Pará que al lado es tengo algo. Es un trabajo práctico. Va a ser nuestro primer beso. Pará, qué despelote, ¿no? Es un trabajo práctico, ¿eh? Claro. Uno chiquitito. A ver, sí. A ver. ¡Bravo! Bueno. ¿Qué me dio? Gracias, profe. Bueno, en estos momentos, la alumna Laura, su... tiene una capacidad mental diferente al varón. Ella interpretó, hace una decodificación de todo lo que pasó, incluso como rastrea si genéticamente la pareja que le dio un beso puede ser el futuro padre de sus hijos. Padre de sus hijos, sí. Ah, pero son una computadora las chicas. Claro. Ahora vamos a hacer el efecto inverso. Ahora, ajá, a usted, Guillermo, tiene que besarlo al alumno Sebastián. Pero soy el Diego, ¿eh? Vení que estamos en el... ¿En qué época estamos? Espere, Sebastián. Vení, papito. Me gusta su actitud, no, pero no saque la lengua. No, sin lengua el beso, a ver. Se está entusiasmando. Yo le quiero dar un pico a Susana Jiménez. No. Ahora para ver qué siente Guillermo con respecto a ver. Un beso. Bueno, basta. Danger. Bueno. ¿Qué experimenta usted, Guillermo, con él? Fundamentalmente me dio mucho asco. Y sí, yo le dije no coma el fideo con pesto y se vino con todo. Dios pero mío. Bueno, me gusta la actitud de los dos, la colaboración. Me raspó la barba. Sí. Bueno, esto quiere decir que el beso, por ahí, besar mal te puede costar una pareja y besar bien se va aprendiendo. Pero bueno, hay que lavarse los dientes, muchachos, cuidarse la boca porque esto afecta en el amor. Para terminar... les quiero decir a los inadaptados oyentes que el amor es la fuerza más poderosa del mundo, lo decía Einstein, Gandhi y todas las religiones lo sostienen. El beso nos saca del desánimo, la depresión, nos inunda con endorfinas, sufrimos serias consecuencias cuando hacemos o elegimos cosas desde el odio o del rechazo, ¿no? Basta con mirar alrededor y para sacar las conclusiones, así que a seguir manteniendo este gran afecto que es inmortal al tiempo. Muy bien, muchas gracias. Espectacular. Gran viaje nos llevó a pasear este Luis, este profe, la verdad que nos encantó. Por un lado me gustó mucho, por el otro no tanto. Al operador le digo que lleve la máquina directa a la pausa y a ustedes les digo quédense ahí que después seguimos con más Inadaptados. all of its own. We're a part of this together. Could never turn around and run. Don't need no fortune teller to know where my lucky love belongs. Won't know. Cause it all begins again when it ends. And we're all magic friends. Magic friends. She says hello, you fool. Inadaptados y estamos en Vox 102.9 y en vos también. Escúchanos vía online www.fmradiobox.com. Guille, como siempre, la mejor de las noches. Espero que el programa de radio, como de costumbre, salga bien, brillante y con la buena onda que ustedes le ponen. Te mando un gran abrazo aquí desde el Quilmes Centro, desde el Teatro Municipal, Rubén Del Bon, y que los saluda a vos y a tus oyentes. Hola chicos, ¿cómo están? De acá de La Bota de la provincia de Villa Constitución, Pato del Valle, todos los sábados firme. Les comento que, bueno, estuvo llovinando todo el día acá, pero vamos a comer unos canelones en familia. Le mandamos un abrazo grande, que tengan un hermoso programa. Un saludo ahí al amigo Luis Mosquito, para los amigos del grupo Malbec. Y bueno, esperemos que nos deleite con su ¿cómo es? Su filosofía, su magia, y que tengan un hermoso programa. Lo vuelvo a repetir, soy un oyente asiduo de que está ahí nuestro amigo, pero independientemente de eso, bueno, espero que siga el programa, que tengan los mejores éxitos, y como siempre les digo, en cualquier momento me pego un pique y me voy para allá. Pato del Valle, Villa Constitución, Santa Fe, República Argentina. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9, con la conducción de Kish Fox. ...52 minutos pasaron de las 9 de la noche... Muy bueno el viaje que nos hizo el profe Luis, la verdad que la pasamos muy bien, nos divertimos bastante, espero que ustedes también. Acordate que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro WhatsApp al 11-6400-7047, 11-6400-7047, o a través de nuestro Facebook, Guille Martín Foc. Hay mensajitos, ¿no, Lauri? Sí, tenemos mensajitos. A ver, mi primer beso lo di a los 13 años... al que fue mi primer novio. Fue cómico porque nos abrazamos y estábamos tan tensos que y parados en la misma baldosa que casi nos caemos. Saludos de Julia y Rodolfo de Espeleta. Saludo inadaptado para ellos. ¿Alguno más? Sí, Mabel Álvarez. Hola chicos, tenía 7 años, una niña precoz, mi primer novio Luisito y mi primer beso. Me emociona, que tengan una hermosa noche. Gracias. Luisito, nuestro equipo, ¿no? Ah. Otro Luis. Otro Luisito. Recién el apellido, Lauri. No, dice todos Luisito. Ellos están contestando la consigna. Tu primer beso, contanos cómo fue. Acordate que estamos jugando por una estadía en La Soñada. La Soñada, viví tus mejores momentos en La Soñada. Tus mejores momentos y recuerdos los vivís en La Soñada Apart Hotel. La Soñada te invita a conocer el encanto de la belleza de la naturaleza, el confort de departamentos amplios, un ambiente agradable y la mejor atención para tu estadía. Un lugar mágico para la familia, para compartir con tu pareja o para disfrutar con amigos. Con una hermosa piscina y extraordinario buffet. Encontranos en Facebook, nuestra fanpage La Soñada. Búscanos como @lasoñada. Hace tu reserva al 03456-1549-6363 o al 03456-1168-7487. La Soñada se encuentra en Federación Entre Ríos. ¿Tenés ganas de tomar algo, Seba? Tengo una sed, champion, no sabes. ¿Qué es eso? ¿Quién vino? A ver, ¿qué suena? Se armó la noche, ¿eh? Tecno. Sí. Está para salir a bailar, parece. ¿Qué tomaría vos? Yo me tomaría una cervecita. ¿Una cervecita? ¿Tomás cerveza artesanal? No. Sí, sí, obvio. ¿Conocés algo de eso? Sí, conozco bastante la Honey, la IPA. Oh. Ah, sí. Yo la verdad hace poco, pero por eso trajimos a un especialista. Martín, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, contanos un poco qué es esto de la cerveza artesanal. ¿Qué es este boom de la cerveza artesanal? Sí, parece moda. Sí, sí, sí. Y bueno, básicamente es hacer cerveza en tu casa. ¿Y por qué surgió esto? ¿Tenés idea? Y la verdad no sé, no sé realmente por qué es que ha surgido, pero... Lo que sí que genera muchísima pasión en la gente. Yo creo que esta cosa de elaborar un producto es el orgullo de compartirlo con tus amigos, de elaborar algo tuyo, ¿no? Así arrancaste vos, digamos, arrancaste tu casa por algo así tipo hobby y se convirtió en tu actividad principal. Sí, arrancamos en realidad, arrancó mi socio, Nosotros somos Cervecería Coleman, mi socio Sidney arrancó con todo esto, y en esa época nosotros éramos de ir mucho al sur de mochilero, y bueno, en el surf arrancó una de las grandes movidas de la cerveza artesanal hace ya bastantes años. Y bueno, íbamos al Bolsón a tomar esos venenos que eran algo totalmente distinto a lo que estábamos acostumbrados. Y él me hablaba y resulta que, bueno, íbamos a esos campings que estaban en el medio de los lupulares, porque también el Bolsón es una zona de lupulares donde se cultiva mucho lúpulo para la cerveza artesanal y en realidad para la cerveza industrial, ¿no? Y bueno, y... ¿Hay diferencia entre la industrial y la artesanal? ¿Qué es la diferencia? ¿El proceso? No, en realidad está en discusión todo eso porque ya hay algo escrito en el Código Alimentario, pero hasta hace muy pocos años no había nada en el Código Alimentario, entonces no podías... Lo que podemos decir de la diferencia era un tema entre nosotros, no había una legislación. Para claro. Hace unos años se generó una legislación que para mi gusto es muy ambigua, muy abierta, muy amplia, sí. Pero básicamente lo que lo diferencia es la utilización de ciertos conservantes o bien. Ciertos aditivos para evitar el deterioro, ¿no? Por eso que bien. La cerveza artesanal es muy inestable. Entiendo. ¿Y cuánto hace que arrancaron con esto? Y nosotros arrancamos más o menos en el 2002 como cerveceros caseros, así hacíamos cerveza en nuestra casa. Y en el 2008 pusimos en marcha la primera planta. Arrancamos con esa idea cada vez de hacer algo más grande. Muy autodidacta todo. ¿Hicieron cursos? ¿Cómo fueron bueno, capacitándose para saber qué va, qué lleva, qué no? ¿O solo fue de probar y no sé? No. Hicimos, en la época que arrancamos nosotros, la verdad que somos bastante pioneros. Porque ahora hay una movida muy grande. Hay mucha información con todas las redes sociales. Si te manejas bien con foros en inglés, por ejemplo, podés obtener muchísima información. Hasta podés chatear de pronto con maestros cerveceros yankee, ¿no? Hay mucha movida con todo eso. Se comparte información con esto. Sí. Bien. En esa época no. En esa época era conseguir alguna bibliografía, leer algo de internet. Y había un curso en esa época, era el único curso que estaba en ese momento que lo daba Mini Cervecería, que fueron también pioneros en todo esto, que es una empresita que vende insumos y aparte daba cursos. Y bueno, y arrancamos así medio autodidacta, leyendo lo que podíamos, y arrancamos así. ¿Y hacían para ustedes, para degustarla, así? Y la tomaban con nuestros amigos, y la tomamos con todo el orgullo, diciendo, qué birra hice. ¿Y cómo llegaron a vender y a pasar a tener una planta? Bueno, y yo recuerdo que había un amigo del barrio que cuando la probaba me decía siempre, no, qué buena que está, que tenés que empezar a hacer algo más a escala industrial, y empezó a fijar en nuestra cabeza eso, como todo, ¿no? Primero arrancás con una idea, y después lo llevas adelante, y empezamos a hacer bosquejos, planos, que yo soy ingeniero, mi socio es diseñador industrial, y era también una manera de ejercitar esa profesión, esa, ¿no? Parte, sí. Esa parte. Y bueno, hasta que un momento empezamos a averiguar presupuestos y se largaron. Nos largamos, empezamos a fabricar, mandamos a fabricar los primeros equipos, una planta bastante chiquita, teníamos tres fermentadores de 250 litros. ¿Y cuál es la distribución inicial? ¿A quiénes distribuían? Y el primer bar que tuvimos. Ah, ¿tuvieron un bar ustedes? No, que le vendíamos bien. Cerveza. Si no me equivoco, el primer bar al que le vendíamos cerveza fue a Blen. A Blen, sí. Después caímos en Taberna Beer, que también era un pionero de acá de Quilmes. Y no mucho más. ¿Y qué magnitud qué cantidad de cerveza venden ustedes? Ahora tenemos una planta preparada para 20.000 litros de capacidad productiva. El proyecto es un proyecto pensado para 100.000 litros, lo que pasa que el galpón es grande y hay que ir agregando fermentadores. Tenemos ahora en este momento solamente 4 fermentadores de 5.000 litros de capacidad, y con eso tiramos más o menos, tenemos una capacidad productiva de 20.000 litros que no estamos al máximo, ¿no? Claro. Estamos ahora medio castigados por la crisis. ¿Y venden acá en la zona ustedes? Y vendemos en la zona, estamos también en zona oeste, en capital. ¿Afuera? Sí. ¿Afuera a otros países? No, todavía no. No, todavía no. Somos un arrancamos hace un año con esta planta nueva, que es un proyecto ambicioso, pero todavía somos pequeños. ¿Y arrancaron el año, este año me decís? A mediados del año pasado. Al año pasado. ¿Y esta crisis cómo lo está, cómo la van llevando? Sí, nos está castigando, nos está castigando, y cayó mucho el poder adquisitivo de la gente. Y bueno. Pero se mantiene la planta. Y por el momento estamos aguantando, es decir, se mantiene, pagamos los fijos, nos llevamos un sueldito. ¿Tienen muchos empleados o son ustedes dos? No, somos nosotros dos. Y bueno, con eso aguantamos. ¿Y qué variedad tienen? Contamos a ver si hay alguien interesado del otro lado, si los quieren llamar, si les quieren encargar cerveza, cómo pueden hacer. Tenemos, en este momento estamos manejando 4 estilos de cerveza. Teníamos más, lo que pasa que con la cantidad de fermentadores que tenemos no tenemos versatilidad, por así decirlo. Estamos haciendo una Golden, que es una cerveza rubia, elaborada con un tipo de levadura que se llama levadura ale. Con esa cerveza lo que tratamos de hacer es tratamos de imitar a la cerveza, a una cerveza industrial, para ese público que por ahí no se anima a experimentar demasiado y te dice, bueno, dame lo más parecido a una clásica. Bien. Después tenemos una October, que es un Oktoberfest. Esa la hacemos con levadura lager. Es otro tipo de levadura. La levadura lager es la que utilizan las cervecerías industriales por lo general. Es una cerveza más color dorada y volcada hacia lo que sería la malta. No es tan amarga del lúpulo, sino hacia el dulzor de la malta. Tenemos una Red IPA, es una cerveza extra lupulada con mucho aroma y perfume a las flores del lúpulo. Usamos unas variedades que le dan notas tropicales al suena muy lindo. Yo que no sé de cervezas, sí, ni de vino ni nada, digo que suena muy atractivo, pero no sé de cerveza, así que te escucho atentamente. Y por último tenemos una Amber Lager, una cerveza también color roja, volcada hacia la malta, lager, ¿no? Es decir, una levadura tipo industrial, ¿sí? Y esos son los 4 estilos que estamos haciendo ahora. Y la más tomable de esas 4 es la que es más parecida a la industrial. Vos decís, si alguien quiere arrancar con una así, con una cervecería, así con una, como me dijiste, con una cerveza artesanal, ¿cuál puede elegir? Y en realidad nosotros, de los estilos que hacemos, los tres, tanto la Golden, la Oktoberfest y la Amber Lager, son muy tomables. Sí, ninguna es muy fuerte, ni la, muy amarga, ni... Si vos, la Golden, por ejemplo, es más parecida... tiene un nivel de amarguito más arriba, como no quiero tener marcas, como alguna de las marcas más amargas que hay en el mercado a nivel bien. Y la Oktoberfest es más maltosa, entonces por ahí si a vos no te gusta tanto el amargo, pues hay alguna más dulzona. Sí. Muy bien. Y la IPA para mí está muy bien lograda, ¿no? Porque hay toda una nueva generación de IPAs, que por ahí las primeras IPAs que uno se acostumbraba a tomar eran un agua amarga que te fruncía el ceño, así. Y en cambio ahora se trata de trabajar en las técnicas de lupulado para que la cerveza se sienta el gusto al lúpulo, pero que no te tape la malta. Entonces vos cuando la tomás, la sentís primero como decís, no, es maltosa. Sentís la malta y después el amargo te agarra la lengua ahí. De esos cuatro estilos, ¿cuál es la que sale más? Y después decime cómo se pueden comunicar con ustedes, teléfono, redes, todo lo que quieras. Y la que más sale en este momento es la Golden y la Red IPA. Una cosa medio alocada, así como los dos extremos. Sí. Y bueno, para comunicarse pueden hacerlo vía Facebook, Instagram. Nos buscan en las redes como Cervecería Coleman y estamos ahí en las redes. Y bueno, les contestamos directamente nosotros, ¿no? Porque generalmente se comunican por ahí, nosotros les pasamos nuestro contacto telefónico y bueno. Por último, ¿por qué te tienen que llamar? ¿Por qué tienen que comprar Coleman? ¿Por qué tienen que comprar Coleman? Bueno, nosotros somos una cervecería bastante... Estamos en esto hace bastante. Tienen experiencia, tenemos bien. Experiencia. Tenemos cierta... Yo creo que el que se destaca en este rubro es porque tiene cierta obsesión con el perfeccionismo, ¿no? Experiencia, obsesión, bien. En el 2016, en la Copa Argentina, que es una copa que se hace en Buenos Aires, quedamos como en segundo puesto como mejor cervecería del año. Bien. Premiados, muy bien. Pues todos los estilos que tenemos están premiados. Tuvieron alguna medalla en algún concurso. Espectacular. Así creo que tenemos un buen producto. Somos medio tosco con la comunicación, con el Facebook, con todo eso. Les falta un poquito ahí en la comunicación. Claro, pero bueno. Bueno, bueno, nosotros los invitamos a que si quieren hacer publicidad con nosotros, sí, no hay ningún problema. O a través de la voz, que también tiene mucha llegada y es muy escuchada. Bueno, muchísimas gracias. ¿Algo más para decir? Bueno, no sé si quieren saber algo más de la cerveza artesanal. No, si necesitan grupos de calidad, nosotros nos ofrecemos catadores. Ah, son claro, catadores, sí, ellos, mirá vos qué bien. Sí. Cuando quieran, están invitados a la fábrica, vénganse cuando quieran y ahí sí tomamos directamente de la teta de la vaca, como dicen. Muy bien. Abrimos la canillita y sale ahí del fermento. Me llevo la malla yo. Bueno, Martín, muchas gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Muy bien, gente, no se olviden, Coleman, consuman Coleman, pidan Coleman. Ahora sí, nos vamos a la tanda oficial y después seguimos con mucho más Inadaptados. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. A partir del 4 de mayo, tus noches de sábado no van a ser las mismas. Privilege. Apertura temporada 2019. La excusa perfecta para juntarte con amigos y pasarla genial. Privilege. Más 18. Avenida Calchaquí, 4249. Quilmes, Buenos Aires. El primer metrobús de la zona sur del conurbano está en marcha en Quilmes. 185.000 usuarios de 10 líneas de colectivos que circulan entre el Triángulo de Bernal y el límite con Florencio Varela se verán beneficiados con 11 estaciones ubicadas a lo largo de los casi 9 kilómetros sobre Avenida Calchaquí. Municipio de Quilmes. Estamos con vos. Las Islas Malvinas, Georgias y San Luis del Sur son argentinas. ¡A comer! ¿Viste cuando tenés esas ganas inmensas de comerte un sándwich de milanesa? ¿Un bife de chorizo? Mm. ¿Unas costillitas de cerdo? ¡Bondiola! Mm. Bueno, ahí nos llamás a nosotros y te lo llevamos. A comer delivery. 15 31 51 81 16. A comer. Bueno y rico. Todo minutas. Gomería El Galpón lanzó su propia línea de baterías. Baterías El Galpón. Reforzadas, diésel, GNC, para todos los vehículos. Baterías de calidad, al mejor precio del mercado y con un año de garantía. Chequeo gratuito de alternador y burro de arranque. Baterías El Galpón, Avenida Mosconi 2350, Quilmes. Teléfono 4200-9418. Si hace tiempo que esperabas poder pagar ARBA en tu sucursal de Pago Fácil más cercana, no esperes más. Pasa por Pago Fácil y comprobalo. Pasas por Pago Fácil, pagas ARBA. Este martes 30 de abril, Dona Retro presenta Noche de Reencuentro, Espectro Disco. Para vos que bailaste en esa legendaria discoteca, volvé a revivir la historia de Espectro Disco en una noche. Dona Retro, Avenida Calchaquí 4249, Quilmes. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Estás escuchando Inadaptados. Hasta las 23 horas, aquí en la Box 102.9. Ahora, espacio publicitario. No te vayas. ¿Sabés que elegir a Carnicería Ramón te asegura un excelente resultado? Las carnes más blandas y sabrosas especialmente seleccionadas. Los mejores embutidos, achuras, cerdos y pollos. Se encuentra en Espeleta, en la esquina de Esquel y Río Colorado. Abierto de lunes a sábados. Carnicería Ramón. Experiencia y calidad avalan estos productos. ¡Hey! ¿Qué esperas para asegurar tu auto? Ah, ¿no sabes dónde? ¿Lo tenés asegurado pero no estás conforme? SG, Consultores de Seguros, te brindan el mejor asesoramiento para que puedas elegir la compañía a tu medida y la cobertura que estás necesitando. Más de 25 años en el mercado avalan nuestro servicio. La mejor atención directa y personalizada. Abierto de lunes a viernes de 9 a 15. Nuestra oficina se encuentra en Andrés Branda 42, casi esquina La Madrid, Quilmes Oeste. Comunicate al 4251-3839 o al 4259-9686. SG Consultores de Seguros, @yahoo.com.ar. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Guille Fox. 9 minutos pasaron de las 10 de la noche. Gran primera hora vivimos. Todavía queda bastante, queda lo más inadaptado. Queda todo el mundo de la música de la mano del señor Sebastián Maceira. Así que quédate y acuérdate que te podés comunicar con nosotros a través de nuestro WhatsApp, el 11-6400-7047, 11-6400-7047, y si no, a través de nuestro Facebook, Guille Martín Fox, y también nuestro Instagram, Guille Fox y sus inadaptados guión bajo, como siempre me hace acordar acá el amigo Maceiras. Ahora prepárate que viene lo más inadaptado de la web. En un viaje a través de las redes sociales te encontrás con mucha información, pero aquí te encontrás con lo más inadaptado de la web. Muy buenas noches de nuevo para los oyentes que se están sumando. He navegado. Muy bien, se calzó el traje, se calzó toda la semana. No pude. No se cohibió. No pude, esta vez no. ¿No? ¿No me quiere, no quiere disparar mi imaginación? Usted imagine lo que quiera, no sé. Bueno, siga adelante, muy no la bien. Pongo más nerviosa. Por favor, que tengo que leer. Todavía me queda lo del beso de recién, la verdad que fue la mejor noche de mi vida. Esta. Muy lindo. No me lo olvido más. Espero. Bueno, dice, unas noticias, que busqué. Sitio ofrece enviar spoilers de Game of Thrones a tus amigos cada semana. Spoiler, bien. Mala onda, el que se manda eso es mala onda. Claro. La serie de HBO Game of Thrones se ha convertido desde hace unos años en un auténtico fenómeno de masas. Las aventuras de Invernalia han tomado la pequeña pantalla en todo el mundo, pero si existe un enemigo para los fans de la serie, son los spoilers. Claro que sí. ¿Entendió, Seba, lo que es eso? No, claro, sé, no. ¿Sabe lo que es un spoiler? ¿Qué es un spoiler? El spoilear es mandar información de lo que va a venir, por ejemplo. Te anticipan un capítulo, cosas así. Imagínate, si vos la estás viendo y estás por ver el capítulo, qué sé yo, no sé, 40. Y te cae un spoiler, bajón, no lo querés mirar después. Y no. Un nuevo sitio web llamado spoil.io ofrece arruinarle Game of Thrones a tus amigos. Ahora, ¿será lucrativo? Me gustaría eso, porque como yo no la miro y todos mis amigos la miran, me encantaría cagarle. En una palabra, cagarle la fiesta. Cuando pensaba en lucrativo, me acordaba recién de la cerveza. Digo, ¿será más lucrativo esto o va a ser cerveza artesanal? Coleman, acordate, cerveza Coleman. Dale. Exacto. Por el módico precio de $0.99. Nada, barato. Nada. Conviene hacer birra. Ay, la app enviará automáticamente un mensaje de texto a cualquier número de teléfono, revelando los secretos del último episodio emitido de la exitosa serie. Perdón. Yo me muero. Yo que quiero ver ahora lo de Adventure, Endgame. Me muero si me mandan lo que pasa. Algo se está filtrando a través de las redes, no quiero mirar nada. Porque lo que mantiene vivo el deseo es lo inconcluso. Claro, por eso claro. Continuará el otro capítulo. Ahora, si te lo queman, sonaste. No tiene gracia, ya pierde el... Pero es por economía, es una bomba económica. Sí, totalmente. Bueno, vamos a otra noticia. Intentó abordar un vuelo sin ropa, alegando que la desnudez es más aerodinámica. Era Seba ese, para mí era Seba. Usted que es medio nudista. Y me tiré de un décimo piso y... Pero no te... Como Charlie. ¿No te flamean por la velocidad del viento? Por supuesto, ¿sabes qué? Encima mi botella de coca de 2.25 litros. Pará. Él utiliza el micrófono para hacerse fama, para. Pero después, ¿qué pasa? El reidor. A ver, reíte. Es mi chiste. Un viajero que partía del aeropuerto Domo de Dobo de Moscú afirmó ser más aerodinámico mientras estaba desnudo, poco después de quitarse la ropa e intentar abordar un vuelo de Ural Airlines a Crimea. El hombre, identificado como residente del área de Moscú, nacido en 1981, se abrió camino a través de la seguridad en Domo de Dobo, completamente vestido, antes de desnudarse en algún momento antes de llegar a la puerta de embarque. Seguramente estaba con el sobre todo, ¿no? Con el sobre todo, ¿viste? Claro. Lo abre. Clásico, claro, claro. Ay. Gritaba que estaba desnudo porque la ropa perjudica la aerodinámica del cuerpo. Afirmaba que vuela con más agilidad cuando se desviste, dijo. ¿No tenía testigo. Miedo que se le vuele el pajarito? Terrible. Sí, no estaba bien ese momento. Un testigo afirmó que no creía que el hombre estuviera bajo la influencia del alcohol en el momento del incidente. Los medios rusos también compartieron imágenes mostrando al hombre sentado en el suelo con las esposas, todavía desnudo, justo después de ser detenido. Fotogénico sería que era, ¿no? Para... Y siempre, bueno, tenía problema, ¿no? Pero siempre claro, hay algún nudista de esos que aparece... En las canchas, ¿viste? No, o el otro corriendo. Día en el obelisco, no sé, que también se había... desnudan todos, se amarran a los palos. Sí, hay gente que tiene ganas de estar desnudo. Sí, no sé, bueno, escuchan mucho Arjona. No sé qué dirá Luisito al respecto, el profe Luis de esto. Desde la psicología, ¿qué pasa con esto? Creo que hay que analizar caso por caso, pero generalmente el que muestra porque quiere ver es... Ah, él muestra porque quiere ver. Sí. Ah, miró, Seba. Bien. Con razón. Vamos a otra. Esto me parece que lo hicieron para ir a tomar cerveza a Coleman. Ah, sí, a escuche ver. Bien, escuche, dice. Falsificó su propio secuestro para ir a beber con sus amigos. Mira vos. Un hombre fue encarcelado durante 16 semanas perdiéndose el nacimiento de su hijo. No. Luego de mentirle a su novia embarazada diciéndole que había sido secuestrado solo para poder emborracharse con sus amigos. Pasame una Coleman, decía, pasame otra Coleman. Pasa seguido eso. Ay. Late Ford, de 45 años, de Blackpool, Inglaterra, hizo varias llamadas frenéticas a su compañera embarazada Zoe Doyle, diciéndole que había sido secuestrado y que iba a ser torturado a menos que ella transfiriera todo el dinero que tenía a la cuenta bancaria de los secuestradores. Todo para tomárselo, todo en cerveza, en cerveza Coleman, todo. Ay. Le va a ir bien acá a la gente Coleman. Al principio la mujer pensó que estaba bromeando, pero parecía realmente asustado y había otros hombres gritando en el fondo. No. Tremendo. Luisito, tome nota. Usted, si se quiere escapar algún día, puede decir que estuvo secuestrado. Eran los amigos, estaban gritando. Esto atrás. Es tremendo. Amenazando con cortarle las piernas a Late. Dios mío. Y quemarlo con agua caliente. Entonces obedeció, pero también llamó a la policía. Al principio pensé que estaba bromeando, dijo Zoe, de 35 años, pero parecía realmente asustado. El teléfono se apagó y luego volvió a sonar. Pude oír a los hombres gritar en el fondo amenazando con romper las piernas de Late y arrojarle agua hirviendo. Amenazaban con mutilarlo, cortarles los genitales y yo estaba aterrorizada. todo por salir de joda. Por favor. Tremendo. Sí. Late siguió gritando y rogándole a su novia, que estaba embarazada de 35 semanas, en ese momento, que cumpliera con las demandas de los secuestradores, por lo que transfirió todo el dinero que tenía. Ay, Dios mío. Un helicóptero y un negociador de rehenes entrenado fueron convocados para lo que parecía ser una situación complicada, pero nadie volvió a llamar hasta la mañana siguiente, cuando el propio Lake llegó a casa como si nunca hubiera sucedido nada. ¡Qué bárbaro! ¡Terrible! Es increíble. ¿A usted le parece? ¡Terrible! Un inadaptado. Un inadaptado, exacto. Esto fue todo por hoy. Muy bien, muchas gracias. A ustedes les digo, quédense ahí, que después de una tandita seguimos con más inadaptados. Arroba Gmail, arroba Yahoo, también en YouTube. Hola, ¿qué tal, mi gente preciosa de Radio Box? Yo soy un inadaptado más. Soy su amigo Sammy Martin de México y mi primer beso fue hace más de 30 años con una persona que me encantaba de verdad. Fue un beso lleno de inocencia y ternura. Híjole, de eso ya llovió, como decimos acá. Excelente tarde y un besazazazo desde Oaxaca, México. Hola Radio Box, soy Romy. ¿Cómo andan? Sí, mi primer beso fue en la secundaria. Así que eso. Y un saludo al fans club Jocoteco. Y estaría buenísimo si me pasan un tema de Ricardo Arjona. Besitos. Hola, dije, bueno, voy a decir la verdad, mi primer beso que di, el amor de mi vida, que estoy con mi mujer hace 6 años, y para mí ya está, estoy feliz. Bueno, mi primer beso con mi mujer, un beso con apasionado. Bueno, dije, saludos y buen programa. Ah, mi programa está escuchando a mi mujer. Un saludo para mi mujer Liliana Yala, que la amo. ¿Ya descargaste mi aplicación en tu celu? Búscame en Play Store y App Store como Radio Box 102.9 y escúchame cuando y donde quieras con la mejor calidad de sonido. Soy Box, soy tu radio. De Quilmes al mundo. Las canciones más lindas las escuchás en Inadaptados por FM Box. Hasta las 23 te hacemos compañía. Pasa el tiempo, pasa la vida, las cosas cambian y un día dejamos de... Un día dejamos de usar los disquetes. Ah, ¿no te acordás qué son? Repasemos un poco de historia. El disquete es una unidad flexible de almacenamiento. En la década de los 70 fueron creados y contaban con un espacio bastante reducido, pero enorme para esa época. Su capacidad era de 80 kb, luego creció hasta 1.44 MB. Los primeros disquetes tenían una dimensión de 8 pulgadas, luego fue anunciado un modelo de 5,25 pulgadas y por último llegó en la década de los 90 la versión más pequeña de 3.5 pulgadas y la más conocida por las generaciones recientes. Poco después se creó el Zip Drive. Este fue un dispositivo de almacenamiento anunciado en 1994. Pero no contó con la popularidad y la disponibilidad que los otros medios de almacenamiento. Se trataba de un disco de 3,5 pulgadas con almacenamiento de hasta 100 megabytes. Pero una cantidad de conflictos legales hicieron de este medio un dispositivo fugaz. Ya para el año 2000 nadie hablaba del Zip Drive. Con el paso del tiempo y el avance de la tecnología aparecieron los CD y DVD que revolucionaron ese momento y algunos lo bautizaron como la época dorada del almacenamiento. El CD fue quien enterró al disquete allá por la década de los años 80. Su principal objetivo fue reemplazar a los discos de vinilo debido a su gran fidelidad y capacidad para almacenar sonidos. Luego se popularizó la grabación en los CD regrabables, ya que podían borrarse y volver a escribir en las unidades de CD-ROM de las computadoras caseras. Su capacidad era de 700 megabytes, superando por mucho al disquete. Además de su compacto tamaño de 12 centímetros de diámetro, lo hacía muy conveniente para su portabilidad, convirtiéndose en el dispositivo ideal para realizar copias de seguridad de todo tipo de archivos. El equivalente de un CD era un promedio de 487 disquetes. En 1999 aparece el Digital Versatile Disc, conocido como DVD, cuyo concepto era básicamente el mismo del CD, pero con más capacidad, es decir, en un DVD entraban casi 7 CDs. Paralelamente empezaron a usarse la tarjeta de memoria, un soporte de almacenamiento de datos que conserva los datos transferidos y guardados de forma correcta. Un tipo de memoria no volátil, es decir, que conserva los datos incluso con la pérdida de energía eléctrica. Las primeras tarjetas de memoria aparecieron en el mercado a principios del milenio. Su principal atractivo era el ser un dispositivo muy pequeño con mucho más espacio. Sin embargo, contó con algunos inconvenientes de estandarización que terminaron por hacer obsoletos algunos modelos en muy corto tiempo. Los lectores de tarjetas de memoria se convirtieron en un accesorio obligatorio en la vida de los usuarios, haciendo que muchos equipos pudieran ser compatibles entre sí y a su vez con la computadora. Actualmente, las tarjetas cuentan con estándares muy claros de fabricación, siendo la más popular la tarjeta SD y la versión micro SD, siendo el soporte de móviles, tablets, cámaras, dispositivos de música y muchos más, pudiendo tener una capacidad de almacenamiento de hasta terabytes y velocidades de almacenamiento que superan los 200 megabytes por segundo. En 2010, cuando micro SD pasó a dominar el mercado de teléfonos inteligentes y tabletas, no hace mucho apareció el pendrive, que es uno de los más populares, ya que por medio de un puerto USB puede conectarse a cualquier computadora o a cualquier dispositivo. Se escuchó hablar por primera vez de este dispositivo en el año 2000. Por su portabilidad, compatibilidad, velocidad y capacidad, hoy se convirtió en el soporte por excelencia de la cotidianidad. Actualmente la capacidad de almacenamiento de estas unidades puede expresarse en terabytes. Desde que aparecieron las computadoras personales, surgió la necesidad de contar con medios de almacenamiento para trasladar datos y archivos de un dispositivo a otro. Y fue entonces cuando comenzaron a surgir medios como el disquete, llegando hasta el pendrive, la era digital. Pero esto no termina ahí. Ya no hace falta un soporte físico para trasladar información. Con la ayuda de Internet, llegó la nube. Esta es realmente la evolución de almacenamiento. Hola, Guille. Bueno, escúchame, ¿le podés pasar un tema a mi mujer que está escuchando la radio? Un romántico de la Lila, puede ser un... para que ella escuche, ¿eh? Con mucho amor. Que a mi mujer la amo y la quiero mucho. Dale. Un buen tema romántico de la Lila. Dale. Gracias, Guille. Está bueno el programa, lo estoy escuchando. Ay, espero llegar a tiempo a mi primer beso. Vamos a encontrar el primer beso con mi marido, obviamente. Fue hermoso. No, lo puedo volver a revivir. No sé qué más contar. Me acuerdo y se me pone la piel de pollo. Un beso para todos. Los escucho todos los sábados. Sigan así. You gotta get on the groove. If you Hola, ¿cómo andan? Soy Analia. Bueno, el primer beso, mañana cumplimos 14 años de aquel primer beso con Sebas. Les mandamos un beso grande y vamos a disfrutar obviamente la noche con ustedes. Chao. Y estamos en Vox 102.9. Y en Vox también. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Guille Fox. 35 minutos pasaron de las 10 de la noche, amigo. Muy buen programa estamos pasando. Gracias a todos los mensajitos. A la gente de México, ¿viste? Se ve a vos que tenés bien, mucho... ¿viste? Yo que tengo muchos amigos allá. A ver cuándo se copan mis amigos de allá y me mandan un par de mensajes. Me encanta cómo hablan. Amigos, ¿querés comunicarte como hizo la gente de México? Marca, mandá tu audio al 11-6400-7047. 11-6400-7047. Y si no, te podés comunicar a través de nuestro Facebook, Guille Martín Foc, y ahí podés conectar, contarnos cómo fue tu primer beso, qué pasó, te pusiste nervioso, te gustó, tenías mal aliento, ¿no? Me imagino que son todos lindos recuerdos, ¿no? Sí, como el audio que pasó recién de una de las oyentes que decía que todavía lo contaba y le hacía cosquillita en la panza, que era... ¿no? Acordate que estamos jugando con La Soñada. Tus mejores momentos los vivís en La Soñada. Tus mejores momentos y recuerdos los vivís en La Soñada Apart Hotel. La Soñada te invita a conocer el encanto de la belleza de la naturaleza, el confort de departamentos amplios, un ambiente agradable y la mejor atención para tu estadía. Un lugar mágico para la familia, para compartir con tu pareja o para disfrutar con amigos. Con una hermosa piscina y extraordinario buffet. Encontranos en Facebook, nuestra fanpage La Soñada, búscanos como arroba La Soñada. Hace tu reserva al 03456-1549-6363 o al 03456-1168-7487. La Soñada se encuentra en Federación Entre Ríos. ¡Ahí vino Tutuca! ¡Tutuca! Trajo el pedido, Tutuca. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal? ¿Fenico Coca? ¿Quién era Fenico Coca? Yo acá. Un cafecito. Para mí. El profe Luis. Gracias. ¿Y a Lauri qué le trajiste? ¿Me trajo el daiquiri? No, ¿qué? No tengo la Kini. No, sí. Lo que pasa es que no funciona. No, no. ¿Qué no anda? Funciona? ¿No hay barman? Sí. El daiquiri se hace con los... No sé, a mí no me dijeron nada. Está aquí. Bueno, no hay problema. ¿Se olvidó? Me olvidé, todo puede dijo, pasar. Escúcheme, ¿Oye? Escúcheme. Usted me dijo que tiene señora. Sí. Y tiene muchos hijos. Estamos casados hace 6 años. ¿3 años? No, 6. 6 años, mirá vos. Y tengo 50 hijos. ¿Cómo va a tener 50 hijos? No me mienta. ¿Siempre trabaja de noche usted? ¿Cómo? Sí. ¿Y con la misma mujer tiene los hijos? Y una que tiene 56 años y la otra tiene 70 años. Ah, ¿no tiene una sola mujer? No, tenemos más. ¿Tiene muchas mujeres? Dios mío. Lo que pasa es que son muy mujeriegos y... Sí. Por eso me dice Totuca. Yo pensé que usted era un caballero. Claro, soy un caballero. Ah, ¿sí es un caballero usted? Le hacemos así, canto, caballero, caballero. Por eso. Muy bien. Qué bueno. Bueno, ¿cuánto es? ¿Cuánto le debemos? No maté, Totuca. ¿No sacó la cuenta? No. ¿Qué, va a invitar usted? Claro. No puede invitar, no. Usted mucha plata. Lo va a pagar mi señora. Lo invitamos para la asado. Se le funde el bar a Totuca. Bueno, escuche, Totuca, nosotros en el programa número 10 vamos a hacer un asado. Dale. Está invitado, ¿sí? Bueno, puede venir mis... No, 50 discos, no. No, basta, usted solo. No, tengo un hijo que sabe. ¿Qué sabe? ¿Hacer asado? No, sabe comer. Vaya, Tucuca, por favor. Tucuca. No puedo hablar, me hace reír. Amigos, prepárense que ahora viene el mundo de la música de la mano de el señor Sebastián Maceira. Cabeza y empezamos como. Bueno, ¿cómo andan toda la gente del otro lado? Este Totuca es tremendo, me hace reír. Tremendo, sí. ¿Cómo salgo con el mundo de la música después de Totuca? No sé. Se tiene que poner serio, ¿eh? Un poquito, que sea. Bueno. Vamos a estar hablando hoy en el sábado 27 de abril en el mundo de la música de Mon Laferte. Es una cantante y compositora chilena y durante su carrera cultivó varios estilos musicales. Comenzó en la música a muy temprana edad. A los 9 años participó en un festival de la escuela y ganó en su primer premio, que fue una guitarra, por alcanzar el primer puesto, mirá qué bien. Y bueno, ahí empezó a componer sus propias canciones. En el año 2003 participó del programa de televisión Rojo y gracias a su destacada participación logró grabar su primer disco. El primer disco de Mon Laferte se llama La Chica de Rojo. Tuvo gran éxito y ganó disco de oro y disco de platino. Vamos a escuchar los primeros temitas de Mon Laferte de su disco llamado Mon Laferte Volumen 1. Esto es El Diablo y lo escuchás desde el mundo de la música. ¿Y por dónde? Por Inadaptados. Bueno, ahí la tenemos a Mon Laferte y ahora para ver lo versátil que es en sus estilos, vamos a escuchar otro pedacito de su tema Ronroneo y es del volumen 1 de Mon Laferte, del disco. Tú me recuerdas a alguien con tu modo de bailar, al que tiene tu mirada. Siento que todo me jate. Te pensé toda la tarde, por donde vaya te veo. Besar tus labios de cero, es que quisiera tocarte. Beber de todo tu arte, suave como un ron. Ronroneo, sí señores. Y El Diablo de Mon Laferte, de su primer disco llamado Mon Laferte Volumen 1. En el 2013 lanza su segundo disco pero esta vez de forma independiente y con la colaboración de diferentes artistas, como por ejemplo Paz Quintana, Mariel y otros. El disco llamado Tornasol explora estilos musicales muy diferentes, como por ejemplo el rock, el reggae y el pop, y la electrónica, donde deja un crecimiento artístico y su sello personal. En el año 2017, la cantautora chilena participa del festival Cumbre del Rock en Chile, donde más de 35.000 personas vibraron, saltaron y corearon sus canciones. Mon Laferte ha grabado temas con un montón de artistas. Esos artistas son Juanes, Enrique Bumburi, Manuel García y, bueno, nos el ícono de la Argentina del rock nacional y de los fiesteros, Los Auténticos Decadentes. Hoy en día en Argentina nosotros conocemos a Mon Laferte gracias a Los Auténticos. Igual también, atrás de Los Auténticos están los Tuli. No olvidemos también los Tuli, que se viene la Tule Fiesta número 3. No la se Tule olvide. Fiesta número 3, ahora la vamos a anunciar, ¿no? Al muy final. Bien, claro, la que anunciamos. Sí, obvio. Y aparte dijo que iba a traer remeras, ¿no, Luisito? Hay que traer remeras para sortear. Gusti, el cantante de los Tuli, dijo que iba a haber remeras. No sé, yo no las veo, dice que se las pida usted. Vamos a sortear remeras y bien, vamos a sortear un par de entraditas. Cuando a mí me las regalan, ¿no? No me las sortean. Obvio. Muy bien. El miércoles tenemos las entradas. Así que el sábado vamos a estar sorteando entradas. Es el 18 de mayo. Sí. Así que tenemos tiempo de sortear. ¿Qué día acá es? ¿Sábado? Sábado. Sábado 18 de mayo. Y no sé si vamos a hacer el programa ese día. Me parece que vamos a salir desde allá. ¿No podemos hacerlo con el celular? Le preguntamos al operador. ¿Y salimos desde allá? Llevamos al operador para allá y salimos. Hacemos allá. Todo desde allá. ¿Hicieron alguna vez eso? Sí, bueno, lo vamos a hacer entonces. Vamos a salir del Padilla, en el Padilla, en Temperley. Vamos todos para allá. El 18 de mayo. Y bueno, entonces ahora vamos a escuchar del segundo disco de Mon Laferte, que es llamado y titulado Tornasol, vamos a escuchar Ángel Negro. Gente, ahí tenemos a Mon Laferte. Seguimos viendo la versatilidad de esta cantante y compositora. El Diablo es un tema mucho más rockero, mucho más heavy, ¿no? Ronroneo es una cumbita colombiana, ¿sí? Y bueno, ahora tenemos a Ángel Negro, que fue una versión más popera, ¿no? Fíjate cómo maneja todos los estilos. Y el disco no es nada aburrido, se chicos. Se nota que tiene mucho escenario. Sí, tiene mucha carrera. Estuve leyendo sobre ella, leyendo entrevistas, todo, y tiene, la verdad, un carrerón. Ella es chilena, después se fue, a muy temprana edad, se fue a vivir a México, como hacen muchos artistas, ¿no?, que hoy son consagrados mundialmente. Son de un país y por lo general se van a otros, ¿no? Como te acordás la semana pasada. Pegan desde otro país. Claro, desde arriba para abajo. Claro, irían, hablamos de Silvina. Hablamos de Silvina, que hoy en día está viviendo en Estados Unidos y ella es argentina. Mira. Pero bueno, también hoy en día También la conocemos nosotros a Mon Laferte gracias a nuestros íconos de la fiesta, que son los Auténticos Decadentes. Y ahora no podía dejar de pasar este tema, que bueno, siendo amigos de los Deca y trayendo la data de Mon Laferte, es Amor, y lo escuchamos desde el mundo de la música y por donde, por Inadaptados. Cansado de buscar y herido en mil fracasos, había decidido caminar en soledad, sin pena ni pasión, y en eso apareciste y todo cambió. Me fui acercando a vos con suma precaución, pidiendo cada peso retorcido en mi interior, librándome. Me paso el día cantando sin pensar hasta cuándo. Amor. Cierro los ojos y salto al vacío. Amor. Vamos todos. Arrubeti. Se armó la fiesta acá, ¿eh? ¿Cómo bailamos? Espectacular. Espectacular, ¿cómo? Y nos gusta bailar a nosotros, estamos medio desquiciados después ya. Después nos vamos de acá a mover el bote. A olvidar. A mover el bote. A mover, ¿cómo es? Mueva la carnaza, mamasa. Mueva la carnaza. Vamos, la carnaza con Susana Jiménez. Bueno, esto fue Mon Laferte, y pueden buscarlas en las redes sociales, tanto en Instagram como en su canal de YouTube y en Google. Así que está como Mon Laferte, así todo corridito, y ahí entran y ven toda la data de ella y todos los discos. Pueden escuchar todos los discos, que todos los discos son distintos. Y su primer disco se llamó Norma, o sea, nada que ver, porque ella es Norma. Norma Montserrat, Laferte. Entonces buscó. Tiene un montón de material, es terrible. Tiene una bocha, sí. O sea, la iba a ser. Y un tema mejor que el otro. Y un tema mejor, sí, y muchos estilos que cuando pones el disco, por lo general uno escucha uno o dos temas y lo cambias el disco porque sí, ya te aburrís. Claro. Porque es siempre muy monótono. Para salir de viaje está bueno, Pablo. Está bueno porque. Y escuchás todos los discos. Tiene reggae, tiene pop, tiene rock, tiene electrónica. Así que la verdad, una linda cantautora para escuchar en casa los sábados, los domingos, los lunes. Todos los días. Bueno, vamos a ir ahora con un Instagramer que se llama Alan Lenz. ¿Quién es Alan Lenz? Es un joven de 22 años. Este la rompe. Este la rompe también. Es otro de los cantantes que yo creo que, teniendo 22 años, yo creo que en 3 o 4 años explota toda la Argentina. Ojalá que sí, porque tiene mucho potencial. Sí, tiene mucho potencial y está como cada día creciendo un poquito más por lo que se ve, ¿no? Es verdad, sí, y tiene mucho material también en Instagram. Cuéntese, sí. Que sabe más que yo. Bueno, Alan Lenz, uno de los Instagramers más conocidos en el mundo de las redes sociales. Es un compositor y cantante argentino, fanático del rock and roll de los años 80. En una entrevista, él cuenta que sus ídolos del rock son Charly García, Federico Moura, y los internacionales son Michael Jackson y los Bee Gees. Alan Lenz fue creciendo en las redes sociales y gracias a su voz versátil, donde podés escuchar temas de rock argentino con su propia versión y su estilo musical, que está terrible. Él hoy en día es uno de los integrantes de una banda llamada Vestiglio Vintage, donde son 5 amigos que viven creando buena música y fiel a su estilo, ochentoso y noventoso. Vamos a escuchar el primer temita de él. Se llama Thriller y lo escuchás desde el mundo de la música. ¿Por dónde? Por Inadaptados. Just like Marie Antoinette. time, an invitation you can't decline. Copy of a cigarette, reverse an etiquette, strong in early 90s, get out. Queen of power, eternity, then am I when I let you be. Bueno, muy bien. Ahí cortito, estaba. Cortito el tema. Cortito, sí, porque lo que pasa con Alan Lenz, sí, que tenés que bajar material de Instagram porque en su canal de YouTube hace muchas cosas con la banda. Ah. Entonces se llama, recién la nombré, Vestiglio Vintage, la banda de él, ¿sí? Entonces, bueno, ahora vamos a escuchar el segundo temita, que se llama Penas, de la banda de él. Vestiglio Vintage. Es. Bueno, ahí tenemos sonando la banda de Alan Lenz, que se llama Vestiglio Vintage, y también las podés buscar por todas las redes sociales. Y él, en Instagram, que ahí encontramos su propio material. Esto es heavy, ¿no? Esto es heavy. Esto es hard rock. Hard rock, sí, parece Rata Blanca. Claro, porque tiene, bueno, en su estilo musical ellos dicen que están muy arraigados. Influenciados. Sí, influenciados por la época ochentosa y noventosa. Entonces lo que pasa con ellos es que hacen todos temas, pero también con esa onda. Un toque de CAE, ¿viste? Tiene, sí. ¿Te acordás de CAE de los 90? Bueno, imagínate que tiene también toda esa influencia. O Bon Jovi. Sí, porque tiene toda esa onda. O sea, tiene Federico Moura, García, escucha mucho Queen. Y bueno, también vamos a decir, ya que estamos hablando de esto, que Alan Lenz, aparte de cantar en castellano, que hemos escuchado recién dos pedacitos de canciones en castellano, canta muy bien en inglés. Entonces el tema que trajimos ahora se llama Thriller y es de Michael Jackson, y lo escuchás desde el mundo de la música. ¿Por dónde? Por Inadaptados. Before you make it, you start to freeze. As I'm looking right between your eyes, you're paralyzed. Cause this is thrilling. Bueno, muy bien, ¿querés saber, Champion, cuántos seguidores tiene Alan Lenz en las redes sociales? En el Instagram tiene 12.000 seguidores, así que bueno, él está en Spotify, también lo podés encontrar como Alan Lenz separado, ¿sí? Sí, Alan Lenz separado. Después en Instagram lo podés encontrar como @ Alan Lenz, todo junto. Y en YouTube lo encontrás solamente con el nombre de su banda, Vestiglio Vintage. Así que, bueno, esto fue todo por hoy, gente. Espero que les haya gustado. Esto es El Mundo de la Música. ¿Y por dónde lo escuchaste? Por Inadaptados. Miento si te digo que en ti no ando pensando. Quisiera saber lo que estás haciendo. Te llamo pero me sale ocupado. Tú me robaste el corazón como un criminal. Bebé, yo no puedo negar esto que siento por ti. No puede ser legal. Criminal, qué criminal. Bueno, mi nombre es Cecilia. Voy a contar cómo fue mi primer beso. Fue en Circus, Tenía 14 años con un chico que se llama, o se llamaba, no sé en este momento cómo está, César. Fue muy gracioso porque yo, fue el beso más tierno, creo que de mi vida, porque lo recuerdo así, fue el primer beso, pero no sabía que había que mandar lengua. Entonces el flaco como que intentaba mandar lengua y yo, dura, o sea, no entendía lo que estaba pasando. Hasta que bueno, listo, sabes que se fusionó eso, estuvo bárbaro. Besos chicos para todos. Miento, si te digo continuando pensando, quisiera saber lo que estás haciendo. Te llamo pero me sale ocupado. Oh, tú me robaste el corazón como un criminal. Bebé, yo no puedo negar. Esto que siento por ti no puede ser legal. Baby, muy criminal, criminal, criminal, criminal, criminal. Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal, criminal, criminal. Como tú no haces romper la ley, tú eres un delito que yo quiero cometer. Si por eso dieran tiempo perpetua, debieras ver. Para mí un problema que no quiero resolver, no. Tú me encantas, yo no te quiero mentir. Tú eres para mí, no te quiero compartir. Sin mala maña, la cosa se nos daña. Tú no te has ido y ya mi cuerpo a ti te extraña. Tú me miras como que te pongo mal. De lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar. Tú me dices que yo me dejo llevar. Será porque tienes un flow demasiado de criminal, baby. Estilo tu flow, baby, muy criminal, criminal, criminal. Saludo para la radio. Criminal, criminal. Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal, criminal, criminal. Sí, estoy en la radio. 57 minutos pasaron de las 10 de la noche. Gracias a todos los que mandan mensajitos, muy lindo. A la gente de México, a la gente de acá de Quilmes, a la gente de todos lados, de Santa Fe, de todos lados mandaron, ¿no, Lauri? Sí, un besito para Nati, que también está conectada. Sí, escuchándonos. A Ceci, ¿vieron el audio de...? Ceci de Quilmes, parece. Exacto, sí. Que le mandaron lengua y se asustó. Se asustó. Dijo, este me va a traspasar la nuca. Y pero cuando sos chico, viste, te sorprenden esas cosas. Yo me acuerdo que en el primer beso, me acuerdo que tenía gusto a frutilla. Ah. Sí, igual me dio, no sé por bien. Qué. Sí, bien, el sabor era bueno, pero a mí me dio como cierto, raro, no me imaginaba que era así. ¿Puede ser? No, me parece que estaba comiendo alguna golosina o algo así. Un licor. ¿No? Un licor. O sea que no fue piquito, digamos. No, fue un beso. Un chape. No fue un piquito como el suyo de recién, fue algo más profundo. Claro. Si quiere después probamos. No, ahora, está ¿puedo? Bien. No se anima. Déjelo ahí. No, a mí no me alcanza con un piquito nada más. Bueno. Bueno, gran programa de hoy. Ya llegamos al final. Son 59. Solo falta un minuto. Acá volvió Tutuca. Tutuca. ¿Ya cerró? ¿Cerró el bar? No, a las 5 de la mañana está abierto. ¿Hasta las 5 se queda trabajando? Sí. Y bueno, tengo que mantener a mis hijos, loco. Son 50. Uno no. Tiene 50. No, viste, pero bueno, ¿qué va a hacer? Gracias por estar, ¿eh? No, muchas gracias por... ¿Quiere mandar un saludo? Sí, a mi mujer que se llama Tutuki. Después a mis hijos que todos son el apellido igual, ¿eh? Y sí, claro, si no... Claro. Si no, ya... No serían tuyos, sino Tutuca. No, son todos míos. Yo soy un padre que... Son un conejo, no son un padre vos, Tutuca. No, son víctimas. Gracias, Tutuca. No, por favor. Luis, ¿se quiere despedir? Sí, un saludo para todos los oyentes, los que participaron. Y feliz cumpleaños para un montón de mi familia, mi vieja, mi esposa, mi cuñado que cumple ahora, el hijo de mi primo Galcito. ¿La semana que viene te vas a Santa Fe? Sí, muy traigo bien. Salamines. Bueno, esperamos, ¿eh? Sí, estamos anotando todos los pedidos ahora. Andá tranquilo, Luis. ¿Lauri se quiere despedir? Un beso enorme para todos los oyentes que nos acompañaron hoy, esta noche, y a disfrutar del fin de semana. Muy bien, gracias por estar. Sebi, ¿se quiere despedir? Bueno, un saludo a todos los que están del otro lado. Pásenla lindo el fin de semana y nos estamos viendo el sábado de 21 a 23 por Inaptas. Muy bien, gracias a todos por estar ahí. Me despido como todos los sábados. No se olviden que la magia está intacta y el éxito es inevitable. Nos vemos el sábado que viene con más Inaptas. Hola, buenas noches, soy Esther, ¿cómo les va? Buenísimo el programa. Y bueno, vuelvo a recordarles, yo hoy lo mandé por mensaje, mi primer beso a los 12 años, cuando salía de la escuela, fue un beso y una flor. Inolvidable, por siempre en mi mente. Chau, chau. Hola amigos de Inadaptados, como siempre estamos acá escuchando los sábados a sábado. Les mandamos un beso enorme y estamos en una reunión de amigos que ahora en un ratito les mandamos la foto. Muy buen sábado, muy buen programa, hoy la música la rompe. Besitos para todos. Hoy que tu camino elegiste, que también lo recorriste de una forma singular. Hoy ya lo podés sentir, que el mundo puede cambiar si no miras para atrás. Tienes que lograr cada día despertar, si no todo servirá. Inadaptado soy, vivo a contramano en esta vida hoy. Inadaptado soy, vivo a mi manera, no tengo solución. Inadaptado soy, vivo a contramano en esta vida hoy. Inadaptado soy, vivo a contramano, no tengo solución. Soy Guiche Fon. Inadaptados. Inadaptados. Es sábado. Están inadaptados. Es sábado. Están inadaptados. No engancho el ritmo. Y es sábado. Y está inadaptado.